Lo primero, agradecer a los organizadores de estas jornadas que me han invitado. Yo desde el primer momento dije que no, porque me estoy quitando de esto de las jornadas y las conferencias, como dicen los de Extremoduro, me estoy quitando. Pero cuando supe que había la posibilidad de intervenir en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, porque yo estudié aquí a principios de los años 70, pensé que igual merecía la pena solo por una cuestión, ¿eh? Por unas palabras que yo quiero hacer sonar en este aula, que no son mías, y pensé, mira, quizá el viaje y la conferencia merece la pena solo por poder decir en ese aula donde tanto has tenido que callar y donde tantos exámenes has tenido que hacer, por hacer sonar las palabras que ahora os citaré y que me sirven para empezar a introducir la charla de hoy. Las palabras son de un viejo cascarrabias que se llama Rafael Sánchez Ferlosio. No sé si lo conocéis o no. Y dicen así: palabras, fuerza. No hay razón sin palabras. Pero tampoco puede haber sin ellas fanatismo. En la palabra se manifiesta la salud de la razón. Pero a su vez, el fanatismo siempre aparece como una enfermedad de la palabra, una especie de inflamación absolutista de los significados. Toda predilección por una palabra en sí, al margen de un contexto, es un temible síntoma de predisposición al fanatismo. Me encantan estas palabras, ya me doy por satisfecho citar aquí, así podemos, vámonos. Bueno, en la charla de hoy quiero poner una palabra sobre la mesa, para que podamos reflexionar sobre la fuerza de esa palabra, sobre su poder y sobre el fanatismo que esa palabra puede llegar a alimentar. Y la palabra que quiero poner sobre la mesa es la palabra información. Mi objetivo fundamental es ofreceros recursos discursivos que nos ayuden a elaborar una reflexión crítica sobre el poder de esa palabra y sobre las cicatrices, las heridas, las formas de poder, las formas de privatización de la inteligencia que esa palabra puede ejercer. Digo, ofrecer recursos para una reflexión crítica, y crítica en el doble sentido que suele tener la expresión crítica en ciencias sociales. Hay un sentido de crítica que es como más kantiano, esa idea de, para Kant, un análisis crítico es un análisis de las categorías de pensamiento, de su coherencia, de su procedencia, y eso lo intentaré a propósito de la palabra información. Pero también hay otro sentido de crítica que es el que, entre otros, elaboraron los teóricos de la Escuela de Frankfurt, allá por los años 40 y años 50, que viene del marxismo, y es esa idea de teoría crítica. Una teoría es crítica cuando desvela, cuando saca a la luz las formas de opresión, las formas de desigualdad, las formas de violencia que se ejercen con determinados planteamientos. Por lo tanto, lo que me intentaría hacer es traer recursos, herramientas, destornilladores, tijeras, recursos discursivos en este caso, para darle vueltas a la noción información, a esa voz, a esa palabra que es la palabra información. Y me gustaría abordar esa palabra en un contexto muy particular, el contexto de la racionalidad pedagógica contemporánea, nuestra manera de hablar sobre educación con la intención de poner de manifiesto lo central que es hoy en las retóricas pedagógicas esa cuestión de información. Luego volveré, pero yo cada vez oigo más aquello de que el papel del maestro es proporcionar información, que el alumno desde pequeño, tengo un par de hijos adolescentes y a lo largo de toda la escolarización, yo sospecho que están siendo adiestrados en el manejo de información, tienen que aprender a manejar la información, a resumirla, a contrastarla. Es más, a veces funciona como un imperativo, aquello de, si quieres opinar, primero, por favor, infórmate. No sé si habréis oído ese tipo de expresión. Bueno, luego volveré a esto. Pero para abordar esa palabra información, y aquí está el primer recurso discursivo que me gustaría ofreceros, voy a hacer un tipo de problematización semejante al que hace unos años hizo, apunto, Boaventura de Sousa Santos, que es un pensador portugués, que en el año 2001, con ocasión del primer foro social que se celebró en Porto Alegre, donde se acuñó aquello de otro mundo es posible, parece que otro eslogan, ¿no?, pero lo de otro mundo es posible, él hizo una conferencia en la que puso en tela de juicio una palabra muy fuerte, una palabra muy poderosa, una palabra muy importante, que es la palabra derechos humanos, la noción de derecho. Y Boaventura de Sousa Santos hizo allí algo con la palabra derecho que yo quiero aprovechar para hacerlo con la palabra información. Boaventura de Sousa Santos planteaba el ambivalente papel que en el contexto de globalización puede jugar la defensa o incluso la exigencia del respeto a los derechos humanos. Una cuestión extraña porque para nosotros los derechos es algo indiscutible, es algo que hay que exigir y sobre todo es algo que si son violados hay que denunciar. Y sin embargo Boaventura de Sousa Santos hace ahí un planteamiento crítico sobre la noción de derechos muy curioso. En su conferencia, luego si queréis os doy la referencia bibliográfica de dónde se puede encontrar, la conferencia se llamaba Tensiones sobre la modernidad, Boaventura de Sousa Santos invita a su auditorio, que son fundamentalmente gente que pertenece a movimientos sociales alternativos, les invita a pensar la cultura de una manera muy particular, no como costumbres, hábitos, valores, tradiciones, gastronomía, ideas que uno tiene, sino la cultura como algo que nos hace ser como somos. Y plantea la cultura como una constelación de topoi, es una palabra extraña, la pongo también. Es una palabra que viene del griego y que en singular es topos, acaba con S, y que en plural es topoi. Bueno, e invita al auditorio a pensar la cultura como un conjunto de topoi y define los topoi como algo que tienen que ver con nuestra arquitectura cognitiva, es decir, con la forma en la que pensamos, y algo que tiene que ver con nuestra sensibilidad, es decir, con cómo articulamos la palabra y la mirada, con cómo nombramos lo que vemos y con cómo vemos lo que nombramos. Y él lo ejemplifica muy bien. Y plantea Boaventura, dice, todas las culturas, las diferentes, no existe ninguna cultura humana en la que no se haya elaborado de una u otra manera una cierta concepción de la dignidad humana, de lo que significa ser un ser humano, de los tratos que merece un ser vivo por el hecho elemental y biológico de pertenecer a la especie humana. Boaventura cree que no puede haber cultura en la que esa distinción entre lo humano y lo inhumano, o perteneciente a la especie animal humana o no perteneciente, no exista. Y lo que plantea es las distintas maneras que hay de concebir eso, las distintas formas en que las diferentes culturas conciben en el sentido maternal, dan a luz, paren, traen al mundo, hacen nacer, las distintas formas de concebir la dignidad humana. Y él plantea que la cultura occidental, toda nuestra concepción sobre la dignidad humana, gira en torno a la noción de derecho, nuestra racionalidad jurídica, nuestra racionalidad moral, se conjuga apelando a los derechos, los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos del hombre, y que a partir de ahí los occidentales podemos discutir si los derechos se han de reconocer a todos los seres humanos, si primero para reconocerte derechos los deberes, se puede establecer, se pueden construir, se pueden llegar a planteamientos muy distintos, pero siempre desde la noción de derecho, como algo que estructura toda nuestra racionalidad. Y en esa conferencia Boaventura argumenta que, por ejemplo, la cultura hindú no reconoce los derechos humanos porque concibe la dignidad humana de una forma inconmensurable con nuestra lógica jurídica. Los hindúes piensan en términos de dharma, de armonía entre las cosas. En toda su forma de concebir la dignidad, en toda su, lo que para nosotros sería nuestra racionalidad jurídica o moral, allí se conjuga con otro léxico. Las cosas se razonan de otra manera, no desde la noción de derecho, y a quién hay que reconocer derecho y a cambio de qué, sino desde la noción de dharma. En la cultura islámica, dice Boaventura de Sousa Santos, eso que tanto denunciamos de no se reconocen los derechos, Boaventura argumenta que en la cultura islámica la concepción de la dignidad humana no pasa por la noción de derecho ni por la noción de dharma, sino por la noción de umma. En esa discusión, lo que aquí me interesa poner sobre el tapete es la manera en la que Boaventura de Sousa Santos define estos topoi, estos elementos estructurantes de nuestra racionalidad, como algo que tiene que ver, por una parte, con nuestra arquitectura cognitiva, con cómo construimos, con los supuestos con los que pensamos y desde los que pensamos, y como algo que tiene que ver a la vez con nuestras palabras favoritas. Y define así los topoi como los elementos retóricos comunes de mayor alcance en una cultura. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende esto de los...? Porque me gustaría presentar, no voy a hablar de derechos, voy a hablar de información. Me gustaría presentar la palabra, la voz, el topos, información, como un elemento estructurante de la racionalidad pedagógica contemporánea, específicamente de la racionalidad pedagógica neoliberal. Y me gustaría, de la misma manera que la noción de derecho para nosotros es un elemento retórico de muchísimo alcance, y invocamos la noción de derecho, derecho a la salud, derecho a la información, derecho a ser uno mismo, derecho a dejar de ser eso que uno es. Hablamos de los derechos de las mascotas, de los derechos de la naturaleza, del derecho a la información. De la misma manera que manejamos la noción de derecho en contextos muy distintos, yo creo que está ocurriendo lo mismo con la noción de información dentro de la racionalidad pedagógica y esta especie de obsesión por la información. Por lo tanto, lo primero que me gustaría plantear es esa cuestión. Sugiero que quizá podemos ganar capacidad de comprensión sobre las servidumbres, concretamente, luego volveré a eso, sobre lo que le ocurre a nuestra inteligencia cuando en nuestra racionalidad pedagógica y en nuestras prácticas pedagógicas consagramos, colocamos en un sitio fundamental esa idea de la información. Me gustaría también después hablar un poco de... Os decía antes, no sé si con eso estaremos de acuerdo o no, porque igual es mi obsesión particular, pero a mí me resulta muy difícil, tanto como padre de mis hijos escolarizados y llevo cursos buscando información sobre la Mona Lisa, las formas de amistad en los diálogos de Platón, la capa de ozono, la conjugación de los verbos irregulares ingleses, andamos todo el día, información que siempre encontramos, ¿eh? La información siempre se encuentra y ya está. Luego, pero también eso, por ejemplo, en la universidad a mí se me exige, apelando al derecho a la información que tienen los alumnos, que antes de iniciar el curso yo publique lo que se llama el proyecto docente, que explique a los alumnos cuáles son los objetivos de la asignatura, cómo vamos a trabajar, cuáles son los criterios de evaluación, todo eso antes de conocer a los alumnos y de saber cuáles son sus deseos, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades, todo eso que convierte mi trabajo como en un viaje organizado, ¿eh? ¿Sabéis aquellos viajes de saldremos a las 7, llegaremos a las 11, tomaremos paella, cogeremos el Land Rover, dedicaremos media hora a la aventura? Bueno, entonces, el siguiente paso que me gustaría dar para merodear un poquito sobre esta noción de información, y luego si queréis lo hablamos, ¿eh? Si a vosotras os parece o a vosotros os parece que es tan central en la racionalidad pedagógica contemporánea. De hecho, en otros momentos, con otras teorías pedagógicas, en la educación anarquista, en Ferrer y Guardia, incluso... En pedagogos más contemporáneos está, la voz información no aparece por ningún sitio, no está la idea de información. Bueno, a mí me parece que es específico de la racionalidad pedagógica contemporánea, neoliberal seguro, e incluso de otras que no son neoliberales también. Bueno, la segunda cuestión sería un poco cómo entender esa centralidad, cómo explicar que haya llegado a ocupar una posición tan importante y que llegue a gobernar tantas prácticas, esta especie de obsesión por acumular información, por estar informado. ¿Cómo entender eso? Para explicar eso me quiero aprovechar los recursos discursivos. Me ofrece un sociólogo contemporáneo, murió hace pocos años, que se llama Pierre Bourdieu, que en una conferencia que daba Pierre Bourdieu en el año 2000 en Seúl, a propósito de la literatura y de los efectos que la globalización puede tener sobre la cultura, planteaba algunas cosas que me parecen interesantes y que igual nos pueden ayudar a comprender esa emergencia, esa centralidad, ese primer plano que hoy ocupa la noción de información e incluso las formas de colonización cognitiva que hoy tiene la noción de información. Pierre Bourdieu planteaba, voy a leer alguna. Venía a sugerir Pierre Bourdieu en el año 2000 y en un congreso sobre literatura, sobre lectura, sobre publicación de libros, Bourdieu sugería que algo que en la sociedad moderna había conseguido una relativa autonomía con respecto a la ley del valor y a las mercancías, como era la creación cultural, algo que escapaba a la lógica del beneficio a corto plazo, cómo todo eso estaba siendo colonizado rápidamente por la lógica del beneficio. Cómo la cultura... Perdonad, eso es el mío, ¿eh? Es que yo no lo sé apagar. Es que, no, de verdad, es, bueno, es igual. Serán Vodafone diciéndome que si pongo 20 euros me regalan 4, yo qué sé. ¿Dónde estaba? Sí, esa cuestión... Pierre Bourdieu, atendiendo a cómo funciona toda esta cuestión del mundo editorial, pero también en el mundo de la música, planteaba que él creía que la amenaza que para la creación cultural supone el neoliberalismo es esta especie de metástasis, de proliferación, de ampliación de la ley del mundo de la mercancía, de la ley del rendimiento, de la utilidad, del beneficio a corto plazo, en unos campos de actividad social que habían conseguido, según él, una relativa autonomía en la sociedad moderna, en el campo de la creación cultural. Pierre Bourdieu lo planteaba así, decía... Debo citar... es una cita de la conferencia, dice... Debo citar aquí a regañadientes realidades triviales que normalmente no salen a relucir en una asamblea de escritores. Os recuerdo que están unas jornadas sobre literatura, lo he dicho, sí, bueno. Sabiendo además que se me acusará de exagerar, ya que las amenazas que las medidas neoliberales hacen pensar, hacen pesar sobre la cultura son enormes. Pienso en el Acuerdo General de Comercio de los Servicios que han firmado los diferentes estados al adherirse a la Organización Mundial del Comercio y cuya aplicación se halla actualmente en curso de negociación. En realidad, se trata de imponer a los 136 estados miembros, como han mostrado muchos analistas, la apertura de todos los servicios a las leyes del librecambismo y de hacer posible la transformación en mercancías y en fuentes de beneficios de todas las actividades de servicios, incluidas las que responden a los derechos fundamentales de la educación y de la cultura. Eso significaría el final, por tanto, de la idea de servicio público. Este es el segundo elemento que quiero introducir en la charla, ¿eh? El primero ha sido sugerir que hoy la noción de información es una pieza fundamental sobre la que construimos nuestra racionalidad pedagógica y es un elemento retórico, es algo que está permanentemente presente en cómo algunos docentes organizan su trabajo escolar, cómo se les exige que trabajen a los alumnos y cómo perciben su formación muchos alumnos. Yo trabajando, por ejemplo, en la Facultad de Económicas, donde hago un curso sobre control social y busco entrevistas, busco textos, busco materiales que me parecen interesantes y los quiero trabajar con los alumnos, me llevo un buen sofocón cuando los alumnos me dicen ¡ay, qué información más interesante! Cuando uno piensa que lo que está ofreciendo no tiene nada que ver con la información, es como si le dices a alguien te quiero y te dice, oh, qué información, gracias por la información, dices, perdona, no te estoy informando de nada, ¿eh? No te estoy informando de nada, estoy tratando de hacer otra cosa, bueno. Quizá hay la posibilidad de pensar, no estoy muy seguro de eso, pero quizá pudiéramos pensar que cuando la cultura, cuando la creación cultural, cuando el conocimiento entra en la lógica de la mercancía, el residuo que queda, lo que sale de ahí, es eso que llamamos información. En cualquier caso, a diferencia del conocimiento, la información es algo que se produce, que se distribuye, que se acumula, que se intercambia y que se compra y se vende y que, como cualquier mercancía, está amenazada de obsolescencia, se puede quedar anticuada enseguida. Bueno, entonces ese sería el segundo paso, esa posibilidad de quizá para poder entender el primer plano que hoy ocupa en nuestra mentalidad pedagógica la idea de información, quizá es que en la lógica neoliberal, en esa lógica de hacer incluir todo en la propia lógica de la mercancía, Bourdieu hablando de esto de los acuerdos general de comercio, dice: actualmente se pretende que los servicios de audiovisuales, las bibliotecas, los archivos, los museos, los jardines botánicos, los zoológicos y todos los servicios relacionados con el ocio, las artes, el teatro y la radio sean gestionados por los estados nacionales desde la lógica del beneficio, desde la lógica de la inversión, desde la lógica de la rentabilidad. Bueno, esa sería la segunda cuestión. Luego lo ordenamos un poquito mejor si no se me entiende. No dudo de vuestra capacidad de entenderme, sino más bien de la mía de explicar, porque traigo una construcción un tanto extraña, esa idea de la información como un topos, esa cuestión de la información como lo que queda del conocimiento cuando es sometido a la lógica de la producción, a la lógica del intercambio, a la lógica de la acumulación, a la lógica de la obsolescencia. Bueno, la tercera cuestión, solamente hay cuatro o cinco, La tercera cuestión es, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Y cuál es el problema de la información y su centralidad? Y bueno, pues que los pedagogos o los profesionales de la educación que dicen ahora que se dediquen y que en su jerga funcione la información, pero ¿cuál es el problema? Para entender el problema de eso y poderme acercar un poquito a donde quiero llegar, que es esta cuestión de la privatización de la inteligencia, necesito acogerme. A un sociólogo que falleció hace ya unos 20 años, que se llamaba Norbert Elias, y que dedicó buena parte de su vida a estudiar la manera en que los seres humanos consiguen comunicarse. Eso que los seres humanos crean e inventan, esos nombres que los seres humanos dan a las cosas para orientarse, para comunicarse, para regularse, para gobernarse. A eso Elías le llamaba símbolos y digo, dedicó buena parte de su vida a estudiar los símbolos y cómo se van articulando en un acervo simbólico. Se dedicó a estudiar fundamentalmente eso, entre otras cosas. Elías pensó que los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, cómo se reirían de nosotros si fueran cinco o si solo fueran dos. Los puntos cardinales eran creaciones simbólicas que los seres humanos en un determinado momento habían concebido, se habían dado, habían instituido, se habían inventado para orientarse. También pensó que las fronteras eran recursos simbólicos, que el principio de causalidad, los números o qué sé yo, el calendario, eran recursos simbólicos que permitían a los seres humanos comunicarse, orientarse y regularse. Y lo interesante de Norbert Elias, aunque todo va a venir muy, muy, muy comprimido aquí, es que de esos recursos simbólicos, lo curioso de Norbert Elias, y es lo que quiero coger como ejemplar para nuestra palabra información, lo que a Norbert Elias le interesó de los símbolos con los que los seres humanos nombramos las cosas y que utilizamos para orientarnos y para regularnos, por lo tanto para gobernarnos, lo que le interesó no era la exactitud, la objetividad, la cientificidad, el rigor que podían tener estos símbolos. En absoluto, no fue eso lo que le interesó. ¿Qué rigor puede haber en el calendario? ¿Qué rigor puede haber? ¿Qué objetividad puede haber en los puntos cardinales? Más bien a Elías le interesó otra cosa. Le interesó el tipo de tratos, el poder, la fuerza de estos recursos simbólicos. Le interesó eso y para ello analizó dos cosas. Una es, espero que ahora la conferencia se ponga un poquito más liviana, cómo existen los símbolos. Y Elías planteó, por ejemplo, ¿cómo existe el calendario? Porque los seres humanos no siempre han tenido calendario. ¿Y qué añorancia de aquellos tiempos en los que no había calendario? Porque entonces la gente no sabía su edad. ¿Eh? ¿Cómo existe, por ejemplo, un recurso simbólico del tipo el calendario? Claro que puede estar en la gente y puede estar colgado en la pared, pero Arias lo que le pareció interesante, y por eso abre un campo de reflexión sociológica sobre el control social muy interesante, es los símbolos existen fundamentalmente incorporados, encarnados en los cuerpos. Los símbolos existen en el interior de las personas de dos maneras, dando lugar a particulares actitudes sociales y a específicas estructuras de la personalidad. Voy con eso. Quizá el calendario sea, con el ejemplo del calendario sea más fácil. Elías, por actitud social, lo que entiende es algo así como una manera de estar presente, la atención que prestas al otro, la disponibilidad que tienes hacia el otro, el espacio que concedes al otro en tu vida. ¿Se entiende eso? Esa noción de actitud social. Sé que las ciencias, sí, los psicólogos pueden tener una definición muy distinta de actitud social. Pero en el caso de Elías, Elías cree que el acervo simbólico del que disponen los seres humanos es una buena referencia para entender cómo se relacionan con los otros, cómo se abren al otro, la disponibilidad que tienen hacia el otro. Y dice, la diferencia entre las culturas en las que se dispone de calendario y las que no es abismal. La manera de estar presente en el tiempo, lo que dura tu presente, la manera de recordar el pasado, la apertura hacia el futuro, las búsquedas para compartir un futuro o para rememorar un pasado, la memoria y la esperanza son cuestiones que a Elías le parece que pueden ser investigadas en función del acervo simbólico del que se dispone, en función, por ejemplo, del calendario. Eso sería la noción de actitud social. Pero digo, Elías plantea que los símbolos se encarnan en los cuerpos y posibilitan particulares formas de actitud social en la historia, pero también distintas estructuras sociales de la personalidad. La noción de estructura de la personalidad es un poquito más complicada. Yo creo que cuando Elías habla de la estructura social de la personalidad, de lo que habla es de la manera en que los seres humanos elaboramos conciencia de nosotros mismos, de cómo patrullamos por nuestro interior, de cómo tratamos de comprendernos y de gobernarnos, de la relación que mantenemos con nosotros mismos, de nuestra subjetividad. Y a Elías le pareció que es muy distinta, muy distinto el tener un recurso simbólico como el calendario, tan elaborado como el nuestro, qué hora es, qué día soy, cuánto falta, eso estaba posibilitando, hacía posibles actitudes sociales y estructuras de la personalidad muy distintas a los momentos en la historia en que los seres humanos, o sea, es que no oían las señales horarias, ¿eh? Es que no sabían qué hora era, Bueno, también de los símbolos le interesó una cosa muy interesante, ya he dicho, nada que tenga que ver con cuestiones epistemológicas de rigor, objetividad, cientificidad, falsabilidad, sino los símbolos, los acervos simbólicos, como los tratos, las actitudes sociales y las estructuras de la personalidad que posibilitan. Y a propósito de eso hizo una observación que a mí me parece muy interesante para la cuestión de la información. Dijo, una cosa interesante de los símbolos es lo que él llama su nivel de síntesis. ¿En cuántos dominios los seres humanos pueden utilizar los recursos simbólicos para orientarse? Porque a veces los recursos simbólicos simplemente permiten a los seres humanos orientarse en sus relaciones entre ellos, a veces permiten regular sus relaciones con la naturaleza o sus relaciones consigo mismo. Y Elías dice que el nivel de síntesis es muy amplio cuando un recurso simbólico permite regular muchos tipos de actividades distintas. Por ejemplo, el calendario. En nuestro caso, el calendario es un recurso simbólico de un nivel de síntesis amplísimo, porque si no nos damos cuenta, podemos llegar a medir con las mismas unidades lo que dura un encuentro amoroso, el tiempo que falta para que se acabe la charla, o la edad de la humanidad, ¿eh? ¿O cuándo será la independencia de Cataluña? Yo qué sé. Pero esta cuestión de la importancia del nivel de síntesis. Y dice Elías, cuando los recursos simbólicos tienen un nivel de síntesis muy amplio, Los seres humanos, y esto en la charla de hoy, a ver si para el debate puede ser muy importante, los seres humanos pierden la noción de que eso con lo que se orientan y con lo que regulan y con lo que se comunican y esa manera de nombrar las cosas son símbolos. Y tienden a naturalizarlas, a ontologizarlas, a pensarlas como elementos naturales. Elías, a propósito del tiempo, tiene muchas peleas con Kant, con la idea de que el tiempo es uno de los a priori de la sensibilidad, y tiene muchas peleas con Newton, con la idea de que el tiempo es una propiedad natural del universo físico. A Elías lo que le parece es que el tiempo es algo instituido, concebido, inventado por los seres humanos para regular sus interdependencias. Y Elías dice, cuando esos recursos simbólicos tienen un nivel de síntesis muy amplio y perdemos la noción que somos nosotros los que los hemos instituido, hay algo que deja de problematizarse y es las formas de coacción, de autocoacción y de coerción social que esos símbolos nos infringen. Las formas de regulación, las formas de poder vinculadas a ese acervo simbólico, a ese ligado simbólico y a esos símbolos, dejan de problematizarse y de ser percibidas como formas de control social. ¿Se entiende esto? Y esa sería la idea, porque a mí me parece que con la cuestión de la información ha pasado eso. Es un recurso simbólico, seguramente elaborado y puesto en primer plano cuando el conocimiento entra en la lógica mercantil, instituido en la racionalidad pedagógica neoliberal, pero sobre todo es un recurso simbólico que tiene un nivel de síntesis amplísimo. Casi que lo hemos, para nosotros la noción de información, para los profesores de ciencias sociales que han tenido mis hijos, la noción de información es como si hubiera existido siempre. Y lo que han cambiado, les explican a mis hijos, son los medios con los que se hace circular la información. Los indios hacen señales de humo, en la Edad Media sonaban las campanas. Luego apareció, qué sé yo, el telégrafo, luego vino la prensa, luego vino el teléfono y ahora están los medios audiovisuales y ahora tenemos el WhatsApp, se llama. Pero esa idea de que la información ha existido siempre, esa es una cuestión bien curiosa. También hay pedagogos que dicen que la escuela ha existido siempre. Cuando el niño primitivo va con su padre en la piragua y van a ver si pillan algún pez, eso es la escuela del niño primitivo. Y dice, bueno, ¿cómo la escuela? ¿Pero dónde está el proyecto docente? ¿Dónde está el currículo? ¿Dónde está la evaluación? ¿Dónde están las asignaturas? ¿Dónde está la repetición? A ver si cualquier... Esa tendencia que, bueno, sí, la escuela ha existido siempre, la información ha existido siempre, ya hemos como ontologizado, como naturalizado, como sacado de la historia la noción de información. Ya no podemos percibirla como una construcción nuestra. Pero no solo eso, es que también la hemos llegado a naturalizar, ¿eh? Y la mascota te informa, y la naturaleza te informa, y tu mirada me informa, ¿eh? Y cualquier gesto, en cualquier momento, como te descuides, te has convertido en eso tan frígido que es ser un emisor de información. Y dices, bueno, pues te miro por si tienes una mancha aquí en la camisa. Ah, bueno, es que tu mirada me informa. Bueno, esa cuestión de cómo hemos llegado a perder la referencia de que ese topos, esa cuestión de la información sobre el que, insisto, yo creo que se estructura buena parte de la racionalidad pedagógica contemporánea, es algo que tiene que ver con la mercantilización del conocimiento, cuando la creación cultural se ha convertido en producción cultural, y, por otra parte, que eso está afectando a nuestra manera de concebir las cosas. Hago un último paso y ya está, ¿eh? Para adentrarme en eso que llamaba la privatización de la inteligencia. ¿Cómo me parece a mí que la educación en la que impera esa noción de información, esa concepción del conocimiento como transmisión de información, esa idea de aprendizaje como acumulación, de información, eso tiene el efecto, me parece a mí, y es lo que desde hace 20 o 25 años percibo y experimento en mi trabajo como docente, eso llega a privatizar la inteligencia. Necesito hablar un poquito, a privarnos del uso de nuestra inteligencia, ¿eh? Porque la información es algo que se busca, se acumula, se resume y se contrasta y se actualiza. Y digo, ahí hay poca intervención de la inteligencia, pero necesito decir dos frases sobre la inteligencia y acabo enseguida, ¿eh? La inteligencia, cuando hablo de privatización de la inteligencia y de cómo determinadas prácticas pedagógicas en las que la noción de información es un tópico, es un topos, es central y funciona tanto en la concepción de la educación como en la exigencia del trabajo educativo, digo que la inteligencia es una cuestión que apenas encuentra ocasión para ser movilizada. Pero, insisto, cuando hablo de inteligencia no hablo de una facultad cognitiva, de las que uno tiene mucho y otros tienen poca, no hablo de algo que se pueda cuantificar. Ya sé que los psicólogos tienen baterías que les permite medir la inteligencia y tabular y establecer categorías, pero yo cuando hablo de inteligencia no hablo de eso. No hablo tampoco de algo que sea analizable. El otro día estaba preparando un poquito la conferencia y escuché por la radio a algún investigador, debe ser americano, que ha diferenciado 8 tipos de inteligencia. Tenemos la afectiva, la emocional, la social, tenemos inteligencias de todos los tipos y de todos los colores y cada uno tiene la suya, decía. No, yo hablo de la inteligencia como un atributo existencial propio de los seres humanos, muy parecido a la responsabilidad y a la moralidad. Y que tiene que ver, luego insisto sobre esto, con esa experiencia de que para bien o para mal no estamos solos y que los otros cuentan. Y que lo que los otros cuentan, las cuentas y los cuentos que los otros hacen, se pueden entender y se pueden comprender. Que seguramente eso exige esfuerzo. Y que para eso hay que hacer quizá lo que decía Platón. Hay que pararse, hay que pararse, hay que pararse. Y hay que frotar, frotar. Hay que frotar las palabras, los nombres, las definiciones, los cuentos y las cuentas que los otros hacen. Hay que frotar todo eso con lo que tú sientes, con lo que tú percibes, con lo que tú oyes, con lo que tú ves. Y ahí, a esa operación de frotar, tratando de comprender, esa operación que está muy, que exige atención, que está muy cerca de la atención, está muy cerca de lo que me decían a mí cuando estudié en Zaragoza, en la calle Madre Vedruna, en el colegio de las Carmelitas. Me decían, Fernando, aplícate. ¿Sabéis aquello de la aplicación? Hay que aplicarse, hay que... Me aplico, ¿no? Que cuando uno presta atención, cuando uno se aplica, cuando uno escucha, cuando uno atiende a los cuentos y las cuentas que los otros hacen, y uno compara eso con lo que percibe, con su olfato, con su vista, con su paladar, con su tacto, ahí es posible conseguir y elaborar esa experiencia de comprender. Pero claro, a eso llamo inteligencia, ¿vale? A una facultad que tiene que ver con eso. Algo que nace de la experiencia de que el otro, para bien o para mal, insisto, cuenta. Y que lo que el otro cuenta, y los cuentos que te cuenta, son comprensibles. Que lo que el otro te cuenta, te quiero, estoy harto, estoy cansado, cuánto, que lo que el otro cuenta no es información, es algo a lo que tú te puedes aplicar, a lo que tú quizá debes atender. Y que lo debes frotar con lo que tú percibes, con lo que tú sientes, con cómo eso te toca, con tu experiencia, con la experiencia que eso te produce. Pero claro, todo eso es muy difícil. Y yo creo que prácticamente una tarea imposible y quizá ya no deseable cuando lo que se te ofrece es información. Esa especie de lengua de nadie de su tabaco, gracias. Ha elegido usted gasolina diésel. Los bosques en el Estado español. Cuando lo que se te ofrece es, sí, esa especie de palabra muerta, de palabra que no vibra, que no tiene. Esa tarea entonces es imposible. Y es ahí cuando yo creo, y es la losa que arrastro, porque ya me voy haciendo muy mayor, estos últimos años como docente. Esa imposibilidad de que en lo que sería, ya sé que ahora habría que decir, la educación formal, sí, estoy hablando de en parte del sistema educativo, en parte de la universidad, por lo que sé de mis hijos también de secundaria, esa imposibilidad de ahí desplegar libremente esa atención, esa aplicación, esa capacidad de, que no es exactamente descifrar, sino de... Antes he utilizado el verbo frotar porque es el que se utiliza en la traducción de Platón y a mí me gusta mucho eso de frotar, Frotar lo que se te está diciendo con lo que tú percibes, con lo que tú sientes, con lo que te toca, con lo que te hace perder pie. Por eso a mí me parece que al menos es mi experiencia en el sistema educativo, que cada vez más la lógica con la que organizamos eso que llaman la transmisión cultural, esa lógica que nos hemos inventado para satisfacer eso que llaman el derecho a la educación, se está convirtiendo cada día más en un proceso y en un procedimiento de atontamiento. Y que van pasando los años, van pasando los cursos y la sensación de que uno no sabe nada. Os cuento una anécdota para acabar y ya está, ¿eh? Y empezamos a... Yo tengo a los hijos escolarizados en la escuela pública, la mayor ya ha acabado, ya ha salido de secundaria y el pequeño está haciendo cuarto de ESO, el año que viene empezará bachillerato. Y la escuela pública a la que van es en un pueblo de Barcelona, es buena, es una escuela, cuando digo buena es de gente que se mueve, ¿eh? De gente que lucha, de gente inquieta, ¿no? No son los funcionarios tristes y aburridos a los que les huele el aliento y que están buscando la manera de escaquearse. Gente que está movilizada, gente que se forma. Pero aún así, creo que fue hace 2 años, en segundo, Tomás tenía que hacer un trabajo sobre los bosques. No sé si era ciencias de la naturaleza, ciencias de la tierra, ya no me acuerdo, como han cambiado tanto el nombre a las asignaturas y no se parecen a las mías. Yo creo que era ciencias de la tierra y tenía que hacer un trabajo sobre los bosques. Y no funcionaba internet. Y digo, pero Tomás, nosotros vivimos en medio del monte, ¿eh? O sea, estamos rodeados de bosques, o sea, rodeados de bosques. Es más, la escuela a la que vale, él, conseguimos después de muchas reivindicaciones, tiene una especie de bosquecito adosado. Le dice, pero ¿para qué quieres internet, Tommy? No, es que tenemos que hacer un trabajo sobre el bosque. ¿Pero qué quieres saber del bosque? Pues eso, lo que hay en el bosque y lo que pasa en el bosque. Digo, pues ponte las zapatillas y vamos al bosque. No, es que, digo, pero vamos al bosque. Y fuimos al bosque. A ver qué había en el bosque. ¿Qué hay en el bosque? Bolsas de patatas fritas. Os lo juro, ¿eh? Condones, de verdad. Y latas de refresco. Pues cogimos una bolsa, lo que había en el bosque, alguna piña también, ¿eh? Había alguna piña, fuimos cogiendo las cositas que había en el bosque. Bueno, pues sí, ya tenemos lo que hay en el bosque. Bueno, y lo que pasa en el bosque, digo, pues cállate un momento y escuchamos. Lo que se está haciendo tarde, está haciendo noche. Bueno, pues ¿qué pasa en el bosque? Que uno le puede coger el miedo si está solo, que no se oye nada, que se oye algún ruido, yo qué sé. Estoy hablando de, claro, alguien que estaba haciendo un trabajo de segundo, ¿eh? En segundo de eso, estamos hablando de una criatura de 12 o 13 años. El desastre fue olímpico, ¿eh? Al día siguiente, cuando fue a clase y los chavales tenían, los compañeros tenían el Wikipedia y los tipos de bosque y el Atlántico y el Oceánico y el Mediterráneo y las coníferas y los de hoja perenne y los de hoja no sé qué, era una cosa apabullante. Es que además lo llevaban en PowerPoint y estaba el Tomás con la bolsa. ¿La saco o no la saco? Bueno, no sé si banaliza mucho lo que he dicho, pero yo creo que tiene que ver con eso. Esa especie de obsesión, de centralidad, de cómo nuestra arquitectura cognitiva en materia pedagógica hemos dejado ahí demasiado sitio a la noción de información, hemos dejado demasiado sitio. Y el imperativo que... Yo ese no lo había oído cuando estudiaba aquí en Zaragoza. Había ido al colegio del Salvador. Mis padres querían que me codease con la Florinata, hicieron esfuerzos y me llevaron a los jesuitas, un colegio donde está la calle ahora, me parece. Antes se llamaba Paseo Marina Moreno, la Plaza del Paraíso, ahí había un colegio muy grande que era los jesuitas. Yo ahí no había oído, porque entonces todavía no estaba la noción de información, aquello de, si quieres opinar, primero infórmate. Pero yo me imagino que más de uno de los que están en la sala han oído ese imperativo de, si quieres, antes de opinar, por favor, infórmate. Y cuando haces un trabajo, tienes que citar las fuentes de información, y tienes que buscar información, y tienes que contrastar la información. ¿Contrastar la información? Y sobre todo que la información no sea anticuada. Bueno, en la charla de hoy yo quería montar una lanza, bueno, una bomba, contra esa forma de concebir, contra esa forma de practicar, contra esa forma de entender el aprendizaje y el conocimiento que pasa por la noción de información, insistiendo en que a mí me parece que cuanto más presente está la información, más difícil es desplegar esa responsabilidad, esa moralidad, ¿eh? Esa inquietud de poder atender y comprender y ofrecerse a la experiencia de lo que está ocurriendo. Y es en ese sentido que hablo de la privatización de la inteligencia. Hay Esto lleva algún acento. Lleva un acento aquí, Jacotot. hubo en el transcurso del siglo XVIII al siglo XIX un pedagogo que se llamaba Josep Jacotot, del que últimamente se han publicado muchas cosas. Un tipo interesantísimo, el que ha publicado cosas sobre él se llama Jacques Rancière y el libro maravilloso se llama El maestro ignorante. Un libro que se llama El maestro ignorante. Y Jacotot plantea algo que está muy cerca de lo que yo he dicho. Pero lo que pasa es que él no piensa exclusivamente en términos de información. Piensa con otra lógica, pero él cree que la educación atonta, que cuando se crea el Estado Nacional, cuando la burguesía se hace con el poder, fundamental, reconocer algo que se llama el derecho a la educación y poner en funcionamiento el dispositivo que permite regular y definir qué hay que enseñar, cómo se tiene que enseñar, quién tiene que enseñar, cómo se tiene que... Y que desde ese mismo momento la educación empieza a ser pensada como algo vertical. ¿Se me oye sin...? Está grabando. Sí, pero la grabas... Bueno, como algo que va del que sabe, el profesional, al que no sabe. Pero eso además es que es curioso, porque el que sabe, sabe además qué necesita saber el que no sabe. E incluso sabe que si lo que le quiere enseñar al que no sabe no le apetece, el que sabe, sabe cómo motivarlo, ¿eh? Aquello, pam, la viagra educativa, ¿no? Cómo incentivar para que esto que... toda esa cuestión. Una profunda relación de desigualdad del que sabe al que no sabe, que no puede tener, que funciona impidiendo continuamente que el que no sabe pueda desplegar libremente su inteligencia. Lo único que aprende el que no sabe es que para aprender necesita que el que sabe le explique lo que sabe. O sea, esa cuestión de... Ahí ya empiezo a hablar de privatización. Y a eso Jacotot opone una manera de concebir la educación maravillosa. Tan maravillosa como imposible de practicar en el sistema educativo, ¿eh? La educación como un encuentro entre iguales. Y el buen maestro, fijaros qué proposición más rara, ¿eh? Es el que obliga a que el alumno despliegue su inteligencia y su sensibilidad en la dirección que quiera, al ritmo que quiera. Frente a esas concepciones que hemos ido elaborando del profesor autoritario y de... Jacotot tiene el mérito de coger el verbo obligar, acuña, lo utiliza en el campo de la racionalidad pedagógica y dice, y el buen maestro es el que obliga al otro a utilizar su inteligencia. Jacotot es un personaje que enseñó piano, pero no sabía piano. Enseñó química, pero no sabía química. Es más, al hijo de uno de sus editores, que tenía, ahora no encontraré la palabra, lo siento, eso que cuando yo era joven se llamaba deficiencia mental, ahora, ¿cómo se llama? Necesidad educativa especial, ¿no? Hasta el hijo de un editor que tenía serios problemas, a este le enseñó hebreo. Y Jacotot decía, el hebreo nunca lo utilizó el chaval, no le sirvió para nada, excepto para una cosa. Para saber que podía aprender, que cuando te aplicas, que cuando estás con atención, que cuando te pones, la inteligencia, y ahí tiene que estar el maestro. Pero eso, ¿dónde lo has visto? Pero eso, ¿dónde lo has oído? Pero eso, ¿a ti qué te parece? Pero eso, ¿quién te lo ha contado? Pero eso, ¿cómo lo cuentas? Esa cuestión, bueno, es como muy, muy interesante toda la cuestión de la... Claro, los pedagogos han venido y dicen, el método Jacotot, dices, mierda. Porque Jacotot decía, lo peor es tener un método. Porque un método es un camino. Este, cojo de aquí... Y poquito a poquito te llevaré hasta allí. Y empezaremos con los objetivos expresivos, luego pondremos los instrumentales y luego pasaremos no sé qué. La discursividad pedagógica contemporánea ha cogido a Jacotot y un método más. Y tenemos el método Jacotot, tenemos el método Freire, tenemos el método Freinet. Pero Jacotot decía, qué importante que es en la formación, el aprendizaje, en la educación, la posibilidad de desplegar. Sobre todo la obligación de desplegar tu sensibilidad, tu inteligencia, tus sentidos. Y él reservaba la voz educación para el encuentro entre iguales. Y enseguida sospechó que esa cuestión iba a ser usurpada por profesionales que apelarían al derecho a la educación, que apelarían a la igualdad y la justicia, y que el nombre de la igualdad y la justicia... institucionalizarían un tipo de verticalidad en el que cada vez uno se convierte como más dependiente, como más atontado, y a veces incluso cuesta tener la noción del propio analfabetismo de uno, ¿no? Cuando No, porque las circunstancias económico-políticas, sociales de la globalización hacen que el capital financiero... Dices, ¿puedes repetir? Sí, que digo que las circunstancias económico-político-culturales, sociales... Para, económico, político, culturales, sociales, ¿de qué estamos hablando? Hacen que el capital financiero... ¿Me explicas lo de...? ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Esa especie de... Nos dan cuerda, antes he dicho su tabaco, gracias, pero ahora podría decir... Sí, las circunstancias económico-políticas, sociales, culturales, en los procesos de globalización hacen que el capital financiero... Bueno, y a esa situación, es a la que Jacotot llamaba atontamiento, yo le doy el giro de... Porque el neoliberalismo tiene que ver con la privatización de todo, pero en este caso es una privatización en ese sentido de cada vez más privados, con más dificultades para poder desplegar nuestra inteligencia. Bueno, básicamente era eso lo que... No sé si el tiempo es más o menos el... Hablamos un poquito de esto con calma y... O si alguna parte... Es que es muy difícil también hablar a gente tan diversa, sin saber exactamente de qué pie cojeáis, yo que cojeo de los dos, no es fácil encontrar el tono. Pero la reflexión era esa, yo quería poner, ahora nos dicen que la información es un derecho, cuidado, que lo importante es estar informados, cuidado. Que vivimos en la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, ya los sociólogos información, es como si todo fuera lo mismo, como si para conocer hubiera que informarse, yo eso no lo tengo nada claro, Y ya son 4 décadas dedicándome a este asunto, Yo creo que información y conocimiento pueden llegar a ser incluso... ahí hay una tensión que es un poquito peligrosa, Si la información no permite esa atención, ese frotar, ese despliegue de nuestra sensibilidad, ese acoger, ese exponerse, la cuestión sería la exposición. A ver si explico esto y acabo, perdón. Sí, no, la idea esta de... exponerse. Ah, 2 referencias. Antes en las máquinas de fotografía, y siempre he sido un fotógrafo malísimo, y además siempre he tenido cámaras horribles. Mis hijos sí que las tienen buenas, pero antes había una cosa que era el tiempo de exposición, una cosa que uno podía regular en la fotografía. Ponías, regulabas el tiempo de exposición, apretabas el disparador, ¡pum!, algo se abría y ahí quedaba la película y ¡pum! ¡Pum! El tiempo que esa película sensible estaba encarada con el objeto que querías fotografiar. ¿Se entiende eso? Esa noción de lo que es exposición. O como hace mi hija ya cuando llega la primavera, que se expone al sol, está en la terraza y se baja los tirantes, y está ahí para dejarse, y se da la vuelta y que no quede una raya expuesta al sol. Esa cuestión de ofrecerse para que algo... Bueno, yo creo que la información no permite eso y que el conocimiento sí que exige esa especie de disposición, esa especie de atención, de esperar que algo te toque, que algo te broncee, bueno, que algo te poderte empapar de algo, que algo te perturbe, fuera de la pretensión de resumir, acumular, recortar, que bueno, mis alumnos trabajan así, no son especialmente tontos, es lo que hemos hecho con ellos, esta especie de vocación de acumular y recortar y pegar, y oye, y el texto de Sousa va, sí, la letra pequeña también, hostia, la letra pequeña también, tío, te has pasado, cuánta información, ¿no? Bueno, no sé, era, y yo creo que ahí es esa cuestión de la información, en ese sentido es una palabra fuerte, es una palabra muy poderosa, que a mí me parece que funciona a la contra de nuestras posibilidades de exponernos a lo que hay, a lo que pasa, a lo que se cuenta, aunque sea para descubrir que no es verdad que haya lo que se dice que hay, que nosotros no somos lo que se dice que somos, y que lo que aquí está pasando no es lo que se dice que está pasando, o sea, que esto no es una crisis, eso por supuesto, esto no es una crisis. Bueno, aunque solo sea para esa posibilidad, bueno, ya está, luego en el debate sugiero más cosas.